Muchama.com es un sitio web creado para toda clase de personas que quieran inyectar a sus vidas una buena dosis de risa. Videos, fotos, comparaciones, comentarios chistosos son algunas alternativas que tendrán nuestros visitantes a la hora de ingresar a nuestro sitio. Muchama.com no es un sitio donde se promueve la grosería, el morbo o la intención de agredir a las demás personas. Por lo contrario, el material que se expone allí es netamente sano, siempre con la plena intención de divertir con imágenes graciosas y cotidianas a nuestros visitantes.